estamos en vivo por Panorama cuando son las 10:36 minutos. Si querés contactarte con Panamericana, puedes hacerlo al 1553-3534. 1553-3534. Estamos saliendo en vivo por Radio Panamericana 99.3 para todo el Valle de Punilla, en directo desde Estudios Centrales, ubicados en la sede de nuestra cooperativa Yamca Ilimitada, aquí en el barrio Panamericano de Huerta Grande, Avenida Argentina 1050, o también Avenida Argentina, esquina Pasaje Cooperación. Nos escuchan también por internet. Un saludo también para los oyentes que están prendidos a la señal en vivo de Panamericana, que ya se están comunicando y pidiéndonos algunas canciones, algo de temas, dando su opinión sobre diferentes asuntos de la realidad local y general que tanto nos interesan, ¿eh? Y bueno, ya yéndonos más de lleno a lo local, acercándonos a la información que tiene que ver con lo local, estamos en una comunicación telefónica para empezar a ponernos más al tanto, para conocer, para informarnos, para saber de qué se trata este sistema de gestión de residuos que se está inaugurando en estos días en Huerta Grande. Para eso estamos en comunicación con María José Pacha, quien fue de alguna manera, bueno, anunciada por el Intendente Municipal como la nueva asesora en materia de ambiente en Huerta Grande. María José, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Juan. Buenos días a todos. Bien, Gre. Bueno, nada, la intención es que nos cuentes un poco de qué se trata esto que está inaugurando la municipalidad en estos días y que tiene que ver con algo tan importante como los residuos sólidos urbanos. Bueno, como decías vos, Juan, el tema de los residuos en todos los municipios del Valle de Punilla es un desafío importante, porque en este momento no tiene ningún procesamiento posterior y muchos terminan en basureros a cielo abierto, contaminando no solamente el espacio, sino también siendo focos de incendios, como sabemos de eventos de las semanas anteriores. Creemos, en el caso mío particular, creo que una forma efectiva de avanzar en esto es que cada municipio tenga una iniciativa propia para reducir y reciclar sus residuos, y en ese marco estamos desarrollando ya hace 2 meses el programa Huerta Recicla, que se va a lanzar este jueves 5 de octubre, a través de un acto y también con la colocación de los ecopuntos concretamente. Se van a colocar 11 ecopuntos en todo el municipio como una medida piloto inicial, en las escuelas y en las arterias principales del pueblo. Vamos a trabajar fuertemente. Uno de los desafíos principales es que el vecino separe en su casa el plástico y el vidrio y lo lleve a esos ecopuntos y que desde esos ecopuntos sean procesados por el municipio. Bien, esto forma parte de un área nueva que se ha creado en el municipio. Va a haber, digo, uno entiende o se supone de que esta clase de servicios públicos requieren de un financiamiento, hay un presupuesto destinado para estas tareas. ¿Cómo de alguna manera se ha encuadrado dentro del funcionamiento de la municipalidad? Bueno, el encuadre es bastante informal en este momento. No hay un área de medio ambiente, sino que por una intención de mi parte de trabajar en estos temas, yo estoy coordinando con un grupo de personas las acciones dentro del municipio, o sea, con empleados municipales que ya están en operación haciendo distintas tareas. Para esta tarea específica se inventó hace 2 meses. Entonces yo coordino con empleados municipales las tareas que hacen falta realizar para llevar a cabo el programa Huerta Recicla. Bien, ¿y eso incluye tareas de capacitación al personal? En este momento sí, se está trabajando con el personal, pero puntualmente las personas que van a recolectar el plástico y el vidrio son los que están dentro de un grupo de trabajo que está funcionando ya hace 2 meses. Bien, ¿y esto va a tener, digamos, días en los que se va a pasar a recolectar los cestos? ¿Eso está pensado como un sistema, digamos, de alguna manera, o todavía no se ha definido cómo va a funcionar en lo cotidiano? No, está definido, porque sabemos que si no está definido todo el círculo desde la recolección hasta la deposición final, el sistema no funciona. Se van a recolectar los días lunes y los días jueves, plásticos y vidrios en distintos días, y se van a llevar, en este momento estamos trabajando con el municipio de Villa Jardino, que ellos sí tienen las maquinarias para poder comprimir, por ejemplo, las botellas de plástico, y también la venta del vidrio. Entonces, para reiterar, los lunes a la tarde y los jueves a la tarde se va a pasar por los ecopuntos a sacar lo recolectado y se llevará a Villa Jardino. En esta primera instancia, esperamos en un futuro poder contar con una planta propia. Claro, por el momento va a estar trabajando con lo que es vidrio y botellas PET exclusivamente. Sí, exclusivamente, porque bueno, vamos a empezar con eso. Sabemos que hay una gran variedad de posibilidades para reciclar, pero queremos empezar con este sistema, y aprovecho este espacio para pedirle a las personas que se unan a esta iniciativa, que es una responsabilidad de todos. Por eso pedimos que se formen parte todos los ciudadanos del pueblo, que las botellas deben ser llevadas limpias y colocadas sin bolsa, sino en forma individual. Ustedes ahí en la puerta de la radio y la cooperativa tienen un buen ejemplo de cómo debe funcionar ese ecopunto. Las botellas tienen que estar limpias, deben ser colocadas en forma individual, sin bolsas, y no dejar ningún otro tipo de residuo que no sea las botellas. Sí, acá por ejemplo en los cestos que están en la cooperativa lo que se hace es reducir el espacio, digamos, aplastar las botellas para que no sea necesario realizar tantos viajes, digamos. Si uno reduce lo que está en los cestos, ahorra energía, o sea, se hace más eficiente el sistema porque son menos la cantidad de viajes que hay que llevar, ¿no es cierto? Sí, yo creo que el sistema, vamos a empezar recién ahora esta semana. Siempre hay cosas que mejorar y vamos a estar monitoreando distintos aspectos para ir mejorando, ¿no? Para mí el desafío principal es que el vecino en su casa se pare y lleve el ecopunto. A partir de ahí uno puede ver si le pedimos que lo aplaste o no, o qué mantenimiento hace falta en los canastos. Pero bueno, en el caso mío estoy muy contenta porque esto también es una iniciativa que se planteó hace varios años con el grupo de vecinos de la Comisión de Problemática Ambiental y que no pudo continuar en su momento. María José, no sé si vos debés saber, hay una ordenanza que estaba de alguna manera reglamentando los hoteles también para que trabajen con esto, inclusive se les había puesto un plazo. ¿Tenés conocimiento de que los hoteles también se vayan a incluir en este sistema de gestión? La idea es, luego de este primer lanzamiento, a partir del mes que viene, empezar a trabajar con los hoteles y las colonias y cabañas, porque sabemos que en el verano la población del pueblo aumenta significativamente y también la cantidad de residuos generados. Es decir, la respuesta es sí. Bien. La idea es seguir con un segundo paso hacia ese sector. Bien, es un desafío grande. Con el municipio de Jardino se ha firmado como una especie de convenio, se llegó a un acuerdo. Esto posiblemente implique más trabajo para aquellos que están en la planta de tratamiento de Jardino. Sí, por eso tenemos en esta primera etapa, en este primer mes, vamos a hacer como el piloto de ver cuánto es el volumen de que se está haciendo huerta, cómo el municipio de Jardino lo va a tomar a esto, si es posible hacerlo a mayor escala. Esperemos que sí, pero bueno, como te decía, estamos en prueba y error, estamos aprendiendo mientras vamos ejecutando. Lamentablemente no hay un antecedente de esto en el pueblo a esta escala, entonces vamos a ir ajustando y aprendiendo. Entonces la inauguración se hace el próximo jueves. Sí, el jueves a las 11 de la mañana en la Plaza Manuel Belgrano se va a hacer un pequeño acto donde se va a introducir bien el programa y van a empezar también a estar ya instalados los ecopuntos con una cartelería que indica al vecino cómo debe hacerlo, y también por medios sociales, las redes sociales, vamos a ir distribuyendo la información que necesita. Y la concientización que es tan necesaria, ¿no es cierto?, para poder acompañar un sistema que funcione. Sí, ese es uno de los ejes principales de trabajo. Digamos, el canasto puede estar el cartel, pero si no hay una concientización y un trabajo con el vecino, hacer es más complicado, pero bueno, es un primer paso y un proceso, como te decía, que vamos a comenzar y esperamos ir solidificando. También cada uno, cada vecino que tiene esa conciencia del reciclado es un agente de cambio para su comunidad cercana, para su familia, para su vecino, y le pedimos a todos que participen y que vayan llevando el ecopunto sus botellas. Muy bien, María José, excelente la iniciativa y bueno, el mayor de los éxitos con esto que recién está queriendo arrancar y que es tan necesario y urgente para una vida más sana, para el cuidado del medio ambiente y para pensar en municipios un poco más sustentables. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.